Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Tu mejor versión. Consejos, anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. Versión, sean bienvenidos una semana más a una entrega de este programa que te trae los consejos, las opiniones, los tips que son necesarios para iniciar con buen pie la semana. Quien les habla, Karina López, y en los controles nos acompaña Adrián Torres, como es de costumbre. Recuerden que a partir de este momento ustedes pueden ser partícipe del programa con sus mensajes de textos al 098-924-1277, pero también pueden llamar al número convencional de acá de la radio, el 2220-966, para dejar sus opiniones, comentarios. Además, hoy es un día especial porque tenemos dos invitados con una temática bastante interesante que me gustaría puedas escuchar y también dar tus opiniones y preguntas. La Asociación de Estudiantes de Psicología PUCE de la Universidad Católica tiene el placer de invitarlos a la conferencia Calidad de Vida, organizada en conjunto con la Asociación Ecuatoriana de Psicología Positiva, a realizarse el jueves 9 de noviembre de 6 de la tarde hasta las 8 de la noche, en el Auditorio Pablo Muñoz Vega de la Facultad de Teología. La entrada es libre y sin costo, previa inscripción para todos los estudiantes, docentes y administrativos de la PUCE Universidad Católica, así como para el público en general hasta llenar el aforo. Así que, si quieres encontrar información sobre esta nueva tendencia a la psicología positiva enfocada justamente a la calidad de vida, esta es tu oportunidad de asistir totalmente gratis a esta conferencia que vamos a estar realizando una serie de expertos. Para más información, @1, tu mejor versión. Recuerda que 1 en número. Y para hoy, la frase es: aprende a sonreír en toda situación. Míralo como una oportunidad para probar tu fuerza y habilidad. John Brown. Celebrando en la historia. En la historia. Y este 8 de noviembre se celebra el Día de los Rayos X. Un día como este, pero en el año 1985, Wilhelm Röntgen descubrió los rayos X. El lugar en que los rayos X son utilizados más comúnmente son en los hospitales mediante la radiología, una especialidad médica que utiliza esta tecnología para detectar enfermedades, especialmente en el esqueleto. Así que, si conoces a alguien que trabaje en hospital o clínica y que se dedique a los rayos X, es un buen momento para celebrar este 8 de noviembre. Los consejos de la semana. Y hoy en consejos te voy a dar algunos tips o recomendaciones para que tu compañía tenga una vida larga y saludable. En primer lugar, equipo unido. La comunicación es el sistema nervioso de una organización. Esta debe mantener siempre a las personas conectadas en cualquier momento y en cualquier lugar. Además, una buena comunicación también permite que exista la inteligencia colectiva, y ya sabemos que muchas mentes solucionan e innovan más y mejor que una sola. Estructura netárquica. Las jerarquías que promueven culturas basadas en el control y el miedo se contraponen a la cultura del compromiso, del desarrollo del talento y de la innovación que hoy buscamos. Las organizaciones actuales necesitan estructuras en las que la comunicación y la colaboración fluyan hacia todos los sentidos. Empoderamiento de las mujeres. Muchas de las empresas están perdiendo competitividad por no tener en cuenta el talento de las mujeres para puestos de liderazgo. Si quieres tener una organización justa y que aprovecha la diversidad de competencias profesionales, rompe este techo de cristal que no te deja crecer. Salario emocional. Que todos los miembros del equipo puedan compaginar su vida personal y profesional es vital para la salud de la organización. Pero este es solo un ejemplo de muchos. Horarios flexibles, teletrabajo, formación, entre otros. Líderes humanos, ¿sí? Ese rumor de que los jefes también son seres humanos es cierto. Y sí, tú como jefe debes aprender a pedir ayuda, admitir errores y delegar tareas. La figura del jefazo que da miedo, no le gusta a nadie y no ayuda a que un equipo sea productivo ni mucho menos a crear una organización saludable. Finalmente, ofrece feedback y reconocimiento. Los nuevos líderes dan a su equipo feedback y reconocimiento en tiempo real a través de softwares ágiles y rápidos. El feedback periódico permite que los empleados reajusten sus metas, que avancen en los objetivos y que se sientan reconocidos y recompensados. Evalúa a tu equipo, permite que te evalúen y que empiece a florecer el feedback efectivo. Conociendo el desempeño de tu equipo, planificar un plan de carrera de éxito es mucho más fácil. Te invito entonces a que entres en www.mejorversión.com para más información y vamos a ir a una pausa musical, pero antes quiero recordarte que luego de esta pausa viene mi primer invitado y tú puedes participar con preguntas y comentarios al teléfono de la cabina 22-2966 o también a través de un mensaje de texto o WhatsApp al 098-924-1277. Escuchemos Tripulación de Osos, su tema Un Espejo. Yeah. Aprendiendo de. Un espacio para conocer personas, organizaciones exitosas y aprender de su experiencia de vida. Aprendiendo de. De tu mejor versión ya se encuentra acá en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana el facilitador, autor y conferencista Fernando Del Vecchio, y va a lanzar un libro próximamente titulado Brilla, 365 días para alcanzar tu mejor versión y reinventar tu vida. Bienvenido, ¿cómo estás, Fernando? Muchas gracias Karina por la invitación. Bien, pero hoy vamos a hablar también sobre un tema interesantísimo, un necesario cambio de enfoque para lograr diferentes resultados. ¿A qué se debe eso? Bueno, habitualmente la gente se plantea modificaciones en su vida, pero lo que quiere realmente es que cambien las cosas a su alrededor para que cambie su vida. Ajá. Y lo que yo planteo es un cambio de enfoque para que, a partir del cambio que hacemos nosotros, cambie todo a nuestro alrededor. O sea, el trabajo es sobre nosotros, no sobre los otros. ¿Y en qué tenemos que cambiar los seres humanos? Y, por ejemplo, podríamos empezar haciéndonos diferentes preguntas. Una de ellas podría ser, habitualmente la gente me dice, bueno, ¿cómo puedo conseguir trabajo? ¿No? Y esa pregunta lo que genera es un listado de tareas que tenemos que realizar para poder lograr que alguien nos contrate, ¿sí? Uh-huh. En algún punto lo que eso implica es tratar de convencer a otros para que nos vean valiosos. Un cambio de pregunta podría ser, ¿cómo puedo convertirme yo en una persona que todo el mundo quiera contratar? Uh-huh. Entonces, eso cambia el listado de tareas y hace que uno trabaje sobre uno en lugar de trabajar sobre el otro. ¿Y qué cosas podría entonces empezar a trabajar esa persona que justamente estaba buscando trabajo y dice, bueno, ¿qué están buscando los demás de mí? No es que están buscando los demás de mí, sino cómo me puedo convertir en una persona tan valiosa que todo el mundo quiera contratar. Interesante. Y eso significa trabajar sobre mí, no sobre la manipulación del otro. El otro puede buscar cosas muy diversas. El tema es cuáles son mis fortalezas para poder comunicarlas de forma tal, habiéndolas perfeccionado, para que sean valiosas en función del perfil que se esté buscando. Entonces no trabajo sobre el otro intentando convencerlo de algo que quizás no soy, pero quiero parecer, sino simplemente cuento quién soy para que el otro vea cuál es el valor que tengo a partir de aquello en lo que me he convertido. ¿Y en qué se basa todo este fundamento, Fernando? En el hecho de que no podemos trabajar sobre otros, sino que solo podemos trabajar sobre nosotros. Uh-huh. O sea, no podemos trabajar sobre terceros porque no tenemos control sobre los otros. Uh-huh. Y sobre el único lugar sobre el que tenemos control es nosotros mismos. Y esto aplica a cualquier situación de la vida. Por ejemplo, en lugar de pensar, ¿cómo puedo hacer para que me paguen más? Uh-huh. ¿Por qué no preguntarme cómo puedo convertirme en una persona más valiosa económicamente hablando para ganar más dinero? Es decir, para recibir propuestas que impliquen mayor dinero en términos de mi trabajo. Y no intentar, por ejemplo, hacer huelga o protestar para que otros me paguen más. O esperar que eso suceda para que me paguen más. Simplemente actuar cambiando ese listado de tareas y trabajando sobre uno en lugar de trabajar sobre los otros. Bien, nos acompaña entonces, como comentaba al principio, Fernando Del Vecchio, y ustedes pueden hacer sus preguntas a través del 22-2966, pero también a través de mensajes de texto al 098-924-1277. Justamente cuando me invitaste la propuesta para hablar en este programa, encontré una propaganda por YouTube y quería saber si de esto se trataba, ¿no? Básicamente está una persona vidente pidiendo dinero. Y dice, soy ciego, el letrero, no sé si de pronto lo has visto. Y dice, por favor, ayúdame. Pasa una persona y cambia este letrero y pone otro mensaje y dice, es un maravilloso día y no puedo verlo. Y a partir de ahí, esta persona no vidente empieza a recibir más dinero de lo normal. Al final de la tarde, vuelve a pasar esta chica y el vidente, no vidente le dice, ¿qué has puesto allí? Entonces él le dijo lo mismo, pero con otras palabras. Así es. Me hiciste acordar una historia que creo que la cuenta Chris Rock, que es un humorista norteamericano, que dice, cuando uno pide ayuda, nadie te ayuda, pero cuando uno empieza a trabajar ayudándose a sí mismo, la gente quiere ayudarte. Uh-huh. Es decir, hay que modificar ese enfoque para lograr que otros quieran ayudarte por el simple hecho de que primero está uno, en el sentido de que primero empiezo conmigo y luego puedo ayudar a otros, pero en definitiva, modificando ese enfoque, puedo lograr un montón de cosas. En algunos casos, resultados que ni siquiera había pensado en alguna oportunidad. Chévere, Fernando. Bueno, antes de irnos a la primera pausa musical, quisiera hacerte una pregunta que nos hacen al 098-924-1277. Dice, ¿cuáles serían los pasos para poder hacer una guía de ruta para alcanzar mi objetivo? ¿Tendría que tomar un modelo a seguir y de allí plantear mi camino? En principio es importante plantearse esto del objetivo, ¿no? ¿Cuál es la meta? Pero visualizar la meta como si ya hubiese ocurrido. No plantearme el me gustaría hacer tal cosa, porque esos son deseos vagos. La meta implica pararte en el futuro y contarte a tu versión actual qué es lo que ya lograste. A partir de haber identificado, visualizado esa meta, los caminos empiezan a abrirse porque uno está enfocado en esa idea. Entonces no se trata de cómo hago para, sino en principio, determina la meta, parate en el futuro, contate a tu versión actual cuál fue esa meta, como si ya lo hubieses obtenido, y a partir de ahí empiezas a trabajar. A partir de que empieces a trabajar, las cosas van a ir sucediendo porque tú, solamente tu cabeza y tu atención van a estar puestas en lograr eso que ya pasó en el futuro. Bueno, voy a dejar una pregunta al aire porque en la teoría suena muy bonito y realmente estoy convencido de que si lo trabajas puede tener cambios inmensos, ¿no? Pero, digamos, si nos está escuchando una persona súper cerrada que dice, bueno, pero ¿cómo lo hago? Y sigue preguntando sobre cómo lo hago y cómo lo hago. Me gustaría que nos dieras una respuesta para eso, pero vamos a escuchar en estos momentos una canción, Cabas, Tanto que te amo tanto, y al regresar vamos a escuchar tu respuesta, ¿sí? Cuando me alejo de tu manera de querer, no sé si pueda tanto y tampoco. Tu manera de querer es lo único que sé y la única que hay. Y nadie sabe por qué se siente. Thank you. Bueno, amigos, estamos aquí al aire ya con Fernando Vecchio y quedó una pregunta al aire y tú me la estuviste respondiendo tras micrófonos, y me encantaría que le comunicaras a toda esta audiencia todo lo que me comentabas porque me parecía bastante interesante. Por ejemplo, quedó pendiente esta pregunta de cómo hacer para lograr eso que hemos definido como meta, ¿no? Hace 12 años yo empecé a estudiar mi doctorado en dirección de empresas y lo enfoqué en temas de nuevos negocios, de entrepreneurship o emprendimientos. Y en algún punto yo trabajaba solo en la ciudad de Buenos Aires y me planteé como meta el ser conferencista internacional. Hasta ese momento mi experiencia como conferencista internacional era cero, nula. Me planteé esto como meta, como si ya hubiese ocurrido. ¿Por qué me lo planteé de esta manera? Porque yo trabajo una metodología que implica la definición de una meta en el futuro como si ya hubiese pasado. Entonces, visualizo esa situación y cambiaron las preguntas que me hacía en función de ese proyecto. Porque si yo hubiese querido seguir trabajando como profesor universitario en la ciudad de Buenos Aires, hubiese encontrado opciones dentro de otras universidades. Pero cuando me planteo que ese futuro deseado ya había ocurrido y ese futuro era ser conferencista internacional, en mi cabeza apareció otra propuesta, que era ¿por qué no escribir a universidades de toda Latinoamérica para contarles qué hacía yo desde Buenos Aires y preguntarles quién hacía lo mismo del otro lado? Porque de esa manera lo que planteaba era ser valioso para otros sin pedir trabajo, sino simplemente mostrar lo que yo hago para ver quién era mi contraparte en otro lado. Eso, a ver, yo escribí unos 200 correos y me respondió solamente una persona de la Universidad de Monterrey que me invitó como profesor visitante a la UDEM. Entonces, ese fue mi primer viaje fuera de la Argentina. Hoy puedo contarte que tengo una experiencia de 12 años como conferencista internacional, que he dado más de 180 conferencias en 13 países, en 45 ciudades, en Latinoamérica y en Europa. Y esto surgió a partir de modificar mi enfoque y hacerme preguntas diferentes. Después conversamos acerca de esta idea de que no es una cuestión de optimismo, no es una cuestión de pesimismo, es simplemente enfocar una idea en términos de qué es lo que ya pasó en el futuro, habiendo definido que ese futuro deseado es valioso para mí. Porque de repente no tiene que ver con la actitud de ser positivo o de ser negativo, porque, por ejemplo, una persona muy negativa solo ve a su alrededor situaciones negativas. Y una persona positiva ve a su alrededor situaciones positivas. Por eso es muy difícil preguntarle a una persona negativa qué fue lo bueno que le sucedió durante el día, porque quizás no lo recuerda o quizás no lo puede identificar porque su enfoque está puesto en todo lo negativo. De repente a mí me sucede lo siguiente. Soy coach de una chica aquí en Quito y siempre se está quejando por los buseros y los taxistas, por el comportamiento de buseros y taxistas. Y yo lo que le he dicho es, mira, yo conduzco por la misma ciudad que vos, conduzco por las mismas zonas donde conducís vos, pero yo no veo eso. ¿Por qué no lo veo? Porque no les presto atención. ¿Por qué no le presto atención? Porque no tengo forma de controlar eso. Lo que puedo controlar es mi conducción. Y tomo la información de alrededor, de los buseros y los taxistas, como parte del entorno. Entonces, si alguien me encierra, me corro. Si alguien, tiene un comportamiento inadecuado, simplemente lo dejo pasar como si no me afectara. En algún punto, esto puede ser considerado como apatía. Pero esa apatía a mí me aísla de todas esas situaciones que podrían influir negativamente en mi día y no terminan haciéndolo. Entonces, no es una cuestión de simplemente ser positivo o ser negativo, sino de dónde voy a poner mi atención. ¿Voy a poner atención en las cosas buenas o voy a poner atención en las cosas malas? Y finalmente, ¿voy a poner atención en la meta que definí como futuro deseado y valioso para mí y empezar a trabajar en esa dirección? ¿O simplemente voy a poner un signo de interrogación en el futuro y voy a ver qué pasa? Todos estos son enfoques diferentes. El enfoque que yo elijo es determinar una meta y trabajar en esa dirección. O sea, una visualización que me permita estar donde quiero estar y luego empezar a trabajar en función a ello. Sí, la herramienta de visualización es muy valiosa y muy utilizada, principalmente por deportistas. Por ejemplo, aquel deportista que quiere correr una maratón se visualiza cruzando la meta. No se visualiza haciendo el esfuerzo sin un resultado esperado valioso y concreto, habiéndolo logrado en el futuro. Porque de lo contrario sería algo así como, entreno pero no sé qué va a pasar en el futuro. Uh-huh. En cambio, si me entreno con la idea de que crucé la meta, el enfoque es diferente, porque ya sabes que eso pasó. Entonces te preparas para cruzar la meta, no para simplemente participar de la maratón. Uh-huh. Fernando, nos hacen otra pregunta. ¿Qué tan ambiciosas deben ser esas metas a querer alcanzar? ¿Y deben ser grandes o pequeñas pero alcanzables? Yo plantearía el hecho de que sea ambiciosa la meta, pero cumplible a la vez. Y esto puede significar que una meta puede ser muy grande, pero así como dice la frase o la pregunta, ¿cómo nos comemos un elefante de un bocado a la vez? Lo que podemos hacer con una meta muy ambiciosa es partirla en pedacitos muy pequeños y trabajar todos los días en función de esa meta grande para lograr todos los días algo en dirección a ese resultado valioso. Hay un ejemplo que plantea John Maxwell en uno de sus libros, que dice que John Nader era un adolescente que practicaba natación universitario a sus 16 años y vio los Juegos Olímpicos de Múnich 1972 por televisión. Y él se planteó ser nadador olímpico en los Juegos Olímpicos de Montreal 76. Claro, la distancia que había entre lo que era y lo que fue en 4 años después era enorme, porque él tenía que bajar 4 segundos sus tiempos. Y en natación esa marca es muy, muy difícil. Entonces, en lugar de plantearse la meta de bajar 4 segundos su tiempo, se planteó la meta de bajar 0.1 segundo por mes desde ese momento hasta el final de los Juegos Olímpicos. El resultado fue que volvió de los Juegos Olímpicos de Montreal 76 con 4 medallas, 3 de oro. Entonces, el tema no es la dimensión de la meta, sino cómo la voy a trabajar todos los días para acercarme un poquito a ella en forma constante. Y eso lo hacemos con disciplina y con compromiso. Uh-huh. Fernando, para ir finalizando nuestro bloque, quisiera que nos hablaras brevemente de cuándo estará disponible este libro que mencionamos al principio, Brilla, 365 días para alcanzar tu mejor versión y reinventar tu vida, y si tiene algo que ver con lo que hemos venido hablando. Bueno, en principio sí tiene todo que ver con esto, porque se trata de un cuaderno de trabajo, es una cuenta regresiva para que en 365 días, habiéndote planteado metas importantes a nivel anual, puedas trabajar todos los días en una meta diaria. Es decir, no te voy a plantear yo las metas que tenés que lograr en un año, y no te voy a plantear yo tampoco las metas que tenés que lograr diariamente. Lo que te voy a dar es un marco para que puedas trabajar todos los días en ello. Entonces, empezás el día 365 y terminás el día 1. Y yo te voy guiando a través de algunas preguntas y de algunas reflexiones. Lo importante aquí es que podés empezarlo cualquier día. Lo podés empezar el 14 de mayo o lo podés empezar el 15 de noviembre. No tenés que empezarlo el 1 de enero como muchos podrían uh-huh. pensar. Y respecto a la publicación, estoy trabajando para que esto sea lo antes posible. Seguramente durante el mes de noviembre va a estar disponible en papel y también en Kindle, en formato electrónico. Ah, buenazo. Bueno, Fernando, ¿cómo nos podemos comunicar contigo? Bueno, a través de mi sitio web, fernandodelvecchio.com, o a través de Facebook, que tengo una página profesional con mi nombre, Fernando Del Vecchio. Chévere, Fernando. Muchísimas gracias entonces por acompañarnos en el programa y espero verte en una próxima entrega. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, señores y señoras, vamos entonces a los mensajes radiales, pero primero vamos a escuchar a Gloria Trevi y Alejandra Guzmán, Cuando un hombre te enamora. Ya venimos con más de Tu Mejor Versión. Descubrí la verdad, es cruda, pero aquí está. Adivino quién eres. Hace tiempo que no estamos bien. Y quizás esto rompa mi vida, pero prefiero saber cuánto llevas tú con él. Y es que cuando un hombre te enamora, te ciega, te amarra a su voluntad y crees que siempre te amará. Llevamos años, nuestro aniversario fue ayer. te amarra a su voluntad y crees que siempre te amará. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Este jueves 16 es tu gran oportunidad para descubrir un mundo mucho más interesante en la 10ª Feria Internacional del Libro y la Lectura. Noche del Libro en la Feria. Los mejores libros del momento a precios increíbles. Ven a la Noche del Libro este jueves 16 de noviembre hasta las 11 de la noche en el Parque Bicentenario de Quito. El mundo es más interesante de lo que parece. Invitan Cámara de Libro, Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra y Ministerio de Cultura y Patrimonio. Motivos de aquí y de allá, de Luis Esteves Michelena. Exposición de acuarelas por los 50 años de El Sadai. Sale Eduardo Kidman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muestra que permanecerá abierta del 1 al 24 de noviembre, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Aprendiendo de. Un espacio para conocer personas, organizaciones exitosas y aprender de su experiencia de vida. Aprendiendo de. Amigos de Tu Mejor Versión ya se encuentra acá en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Jaime Clemencia Jaimes, quien es comunicadora social y además nos acompaña todos los sábados con un programa hermosísimo llamado Carnavalito que ustedes pueden escuchar en vivo. Ella nos dará los detalles de este programa y básicamente vamos a hablar sobre la comunicación interna, cómo nos hablamos a nosotros mismos. Bienvenida, Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Chévere, Jaime, este tema tan interesante, pero bueno, brevemente vamos a hablar sobre Carnavalito. ¿De qué trata este programa? Bueno, Carnavalito es un proyecto que quiere que las niñas y los niños fortalezcan su proceso educativo a través de la radio. Uh-huh. Ellos vienen conmigo, hacemos un taller en donde conocen pues cómo es hablar por un micrófono, cómo se debe hacer algunos ejercicios de respiración para la pronunciación, para vocalizar y entonar bien cuando estamos hablando a través de la radio. Y pues esto les fortalece porque en su proceso educativo, en su proceso escolar, ellos deben leer, deben hablar en público, deben relacionarse con otras niñas y niños y estar en este proceso de hacer radio, de hacer el programa Carnavalito, les permite que vayan ejercitando sus habilidades comunicativas. Uh-huh. Entonces, Carnavalito, pues yo le llamo la fiesta de la alegría, es una fiesta colorida en donde hacemos juegos, tocamos un tema, hablamos de una parte ambiental, de sus anécdotas y colocamos música que complemente los temas que abordamos en el programa. Bueno, entonces ya lo saben, pueden escucharla los sábados a partir de las 10 de la mañana, ¿no es cierto? De las 10, sí. En vivo. En vivo, sí. Desde septiembre estamos en este, digamos como reto, porque antes pues con los niños estábamos pregrabado, ellos podían, digamos, decir, equivocarse, ¿no? Uh-huh. Ahora también se pueden equivocar, pero se tiene un poco más de tensión Y bueno, no se equivocan tanto, que cuando estábamos pregrabando nos demorábamos muchísimo, debíamos repetir, debíamos hacer, y ahora que estamos en vivo, pues les noto más sueltos, les noto que han tenido, o sea, que tienen más confianza con el medio, y entre ellos han tomado también una actitud muy coequipera con todo lo que hacemos ahí en Carnavalito. Qué lindo. Bueno, como es de costumbre, voy a invitar a la audiencia a comunicarse al 2220-966 para alguna consulta o preguntas. Y también pueden enviar al 098-924-1277 sus comentarios. Y bueno, nuestro tema central, Jamie, es justamente la comunicación interna, cómo nos hablamos a nosotros mismos. ¿De qué trata esto? Bueno, pues es un proceso en el que estoy actualmente, digamos, siendo yo la que también lo estoy practicando, porque la comunicación interna es esa vocecita adentro de nosotros que a veces nos dice esto está bien, esto está mal, como ese Pepe Grillo que veíamos a veces en Pinocho. Ajá. Y que nos está constantemente nos está abordando con mensajes positivos en algunas veces, negativos en otras. Entonces esa comunicación interna para mí es muy importante porque nos va o facilitando ciertas acciones o inmovilizando en ciertas acciones, nos va obstaculizando a veces a dar el paso, a veces a cumplir metas, y esa comunicación interna también nos puede llevar a enfermarnos. Ajá, y eso tiene entonces que ver con el optimismo, tal vez. Sí, también tiene que ver con el optimismo, porque a veces esos mensajes cuando son negativos y nos van bloqueando y nos van estancando, pues entonces hace que nuestra vida como que empiece a llenarse de muchas barreras. Pero si estos mensajes son optimistas, si estos mensajes lo que nos dicen es tú puedes, lo vas a lograr, bueno, me equivoqué, pero me voy a volver a levantar, entonces ese mensaje, esa comunicación interna empieza a ser más asertiva conmigo misma y pues con las personas que me rodean, porque entonces el reflejo que voy a tener afuera, que es siempre lo que tengo adentro, va a ser de una manera más armónica, alegre, y también pues va a ir como atrayendo a las personas que yo necesito para cumplir esas metas que quiero. Mira, Jamie, ya tenemos una pregunta al 098-924-1277 y dice, ¿se podría decir que esa comunicación interna es la intuición? Bueno, no tanto la intuición. La intuición es este mensaje que nos da nuestro cuerpo como esa corazonada. Cuando nosotros estamos frente a veces a un peligro o frente a una decisión que no sabemos qué hacer. Entonces esa intuición, Clarisa Piccola Estel es la autora de Mujeres que corren con lobos. Ella asemeja la intuición con una muñequita, una basaliza, que una mamita le regala a su hija en su lecho de muerte. Entonces le dice a su hija, cada vez que tú quieras tomar una decisión o que no sepas por qué camino ir, mete tu manita en el vestido y toca a tu muñequita, a la basaliza. Y la basaliza te va a decir hacia dónde ir. Entonces, esa intuición o con esta metáfora, lo que nos dice Clarisa es que la intuición es como esa corazonada. Lo sentimos a veces en el corazón, lo sentimos a veces en el estómago. Uh-huh. Y la intuición es muy, muy importante porque nos permite que se comunique con ese mensaje, con esa comunicación interna que tenemos de nosotras y de nosotros mismos, ¿sí? Esa comunicación va más encaminada a los mensajes que hemos recibido durante toda nuestra vida. Entonces, a veces esa comunicación es muy asertiva, pero a veces no es tan asertiva. Ahorita me vas a explicar un poco sobre esto. Voy a invitar a los radioescuchas a que se comuniquen al 2220-966. Vamos a ir a una pausa musical, Verde 70, Ten Cuidado, y al regreso me vas a hablar un poco sobre esos pensamientos que se van floreciendo incluso en la infancia, por lo que entendí, ¿no? Sí, gracias. Mucho daño y esta vez te puedes derrumbar. La verdad, estoy tan ten cuidado con el corazón, que se desintegra. Y ya no quiero, no quiero sentir más dolor. Ten cuidado con el corazón, que se desintegra. Y ya no quiero, no, no quiero sentir más dolor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, no, oh, oh. Amigos, estamos ya de vuelta acá en Tu Mejor Versión en los estudios. Nos acompaña Jamie Clemencia Jaimes, quien es comunicadora social y además tiene un programa llamado Carnavalito acá en la radio, y la puedes sintonizar los días sábados a partir de las 10 de la mañana. Y hoy estamos abordando la comunicación interna, cómo nos hablamos a nosotros mismos, y quedó al aire pendiente la pregunta de cuáles son esos mensajes o pensamientos que se van generando en la infancia. Sí, bueno, uno que me parece que a veces uno no nota que es muy nocivo, pero cuando crecemos sí nos afecta bastante, es escuchar continuamente a nuestra mamá, a nuestro papá, hablando del tema del dinero. Uh-huh. Entonces decir, el dinero no crece en los árboles, el dinero es escaso, no podemos permitirnos esto porque no tenemos dinero. Las personas que tienen dinero son malas, es mejor ser pobre pero honrado. Entonces todo ese montón de refranes populares y de prácticas cotidianas en donde la escasez es la que está presente. Cuando crecemos, entonces empezamos a practicarla con nuestros hijos. Bueno, a mí me pasó. Y entonces yo me sentía como de que ya tenía que ahorrar. Yo que eso venía de algún lado. Sí. Entonces, claro, y se tiene mucho miedo al gastar. Ajá. Entonces, bueno, está el extremo, ¿no? Entonces están las personas que, bueno, que han estado holgadas, que han tenido todo. Y entonces empiezan a ahorrar. Empiezan a decir, no, hay crisis en el país, hay crisis. El dinero se escasea, no hay trabajo. Y empezamos a tener miedo. Entonces, todo ese mensaje, aunque no es, digamos, por ejemplo, una violencia directa o un mensaje directo al niño o a la niña, es un mensaje que las mamás, los papás, pues constantemente tenemos ahí en la cabeza, porque, bueno, tenemos gastos, tenemos ingresos, a veces los ingresos son más bajos que los gastos. Uh-huh. Y nos vamos creando una mentalidad y nos vamos haciendo un mensaje de que las cosas, los recursos son finitos. Y se acaban. Y si no guardamos para después, vamos a tener hambre, vamos a tener, no sé, penurias, un montón de falencias. Entonces esa comunicación interna luego no nos permite que nosotros abramos las puertas a la abundancia, abramos las puertas, y en la abundancia no quiere decir solo tener dinero, sino tener salud, tener buenas relaciones con las personas. Abundancia mental, porque eso también forma parte de la abundancia mental, saberse que es capaz de alcanzar lo que deseas, ¿no? Pero ¿cómo lo logras? ¿Cómo cambias ese pensamiento cuando ya eres adulto? Porque de niño tal vez no tengas tantas posibilidades si estás en un entorno negativo, vamos a llamarlo así, o de penumbra. Bueno, a mí lo que me ha ayudado bastante es leer y escribir. Otra de las mujeres que he leído es Luisa Ley. Ella tiene un texto que se llama Usted puede sanar su vida. Y ahí ella nos muestra, por ejemplo, ¿no? Te duele, o tienes indigestión. Ajá. ¿Sí? Bueno, ay, me dolió el estómago y me comí tal cosa. Y bueno, y uno siempre le echa la culpa a algo externo. Uh-huh. Pero también uno tiene que preguntarse internamente qué me está pasando. Entonces ella en su libro va explicando, y al final del libro tiene un cuadrito en donde ya tiene clasificado como a qué parte o qué zona emocionalmente también tienes afectada. Entonces, en la parte de la indigestión, ella dice, eso es un miedo visceral, es terror, es angustia, ¿sí? Entonces, cuando ya uno se empieza a ser consciente que eso es lo que me está pasando a mí, entonces tengo angustia porque ya tengo que pagar el arriendo, porque ya viene la pensión del colegio de mi hija, viene, bueno, todos los gastos, ¿no? Entonces, ella le propone a uno también una frase, ¿sí? Y, por ejemplo, en el caso de la indigestión, la frase que ella propone dice, digiero y asimilo jubilosamente y en paz toda experiencia nueva. Entonces, empiezo a repetirme ese mensaje internamente. A veces se recomienda, o una de las tácticas que ella dice que funciona mucho también es mirarse en el espejo y decir la frase, decirse a uno mismo la frase, porque el espejo tiene ese efecto rebote, uh-huh. ¿Sí? Entonces me estoy hablando a mí misma. Escribírsela en las notitas de colores, tenerlas por ahí en la computadora, en el espejo, en la cartera. Algo que yo constantemente lo encuentro y vuelvo y lo leo. Y entonces hasta que lo memorizo y ya lo puedo asimilar. Y Amy, ¿cuáles serían entonces las consecuencias que pudiera tener un individuo si mantiene este pensamiento negativo o tal vez limitante, ¿no?, en su vida? Va a ser una persona que está llena de miedo, que va a ver a los demás como enemigos, que va a ver a los demás que le van a venir a quitar algo. Entonces, a veces nos encontramos en el bus, en la calle, personas que a veces nos miran o tienen una expresión externa como de miedo, ¿no? Como, bueno, a mí me pasó una vez con una señora en el bus, me fue muy curioso, que, bueno, estaba ella y estaba su esposo, ¿no? Pero estaban así, sueltitos ahí. Y yo me hice al lado del señor porque estaba el bus lleno, ¿no? Y entonces en un momento noté que la señora le abrazó al señor. Y la así. Entonces yo luego me pensaba y reflexionaba, ¿no? Y decía, pronto la señora en ese momento sintió que alguien le iba a quitar a su esposo, ¿no? Entonces como que lo tengo que apretar como, o con ese gesto, está enviando un mensaje. Porque eso es otra cosa, no solamente nos comunicamos con la palabra, uh-huh. sino con la mirada, con el cuerpo, con todo nuestro ser, con todo lo que hacemos. Por allí dicen que el cuerpo habla, ¿no? También dicen eso, y también dicen que el mayor porcentaje de comunicación es el no verbal. Sí, es casi creo que el 90%. Ajá. Todo nuestro cuerpo, toda nuestra mirada, nuestras expresiones, nuestras manos están enviando un mensaje. Entonces las personas que no superan ese pensamiento o que mantienen esa comunicación interna de manera muy negativa van a ver a los otros como enemigos, van a ver a los otros como una amenaza en vez de verlos como una oportunidad, como que me estoy encontrando con otras personas que podemos empatizar, que podemos tener afines y que podemos desarrollar luego proyectos juntos, ¿no? Uh-huh. Porque en sí venimos para eso. De hecho, mencionabas al principio que estabas trabajando en función al cambio de pensamiento. ¿Qué le podrías recomendar a las personas que nos están escuchando para también irse encaminando en este proceso? Bueno, que iniciemos la mañana con una sonrisa, que podamos mirarnos al espejo y agradecer por lo que somos, por lo que tenemos, porque estamos vivos, y que luego nos digamos una frase, ¿no? La que mejor nos venga, la que más nos haga sentir bien, o sea, como que soy hermosa o soy hermoso, me gusta compartir con la gente o abro las puertas a todo lo hermoso que la vida me permite. Entonces, como que desde la mañana nos vamos programando y vamos haciendo esas frases que se van convirtiendo en el día, pues todo como nuestro motor, ¿no? Y todo ese alimento espiritual que podemos luego exteriorizar con los demás. Jamie, nos hacen otra pregunta al 098-924-1277. Dice, ¿esa comunicación interna no me podría jugar mal y más bien servir para autoengañarme y cometer un error? Esa es una muy buena pregunta y hay otro audio que recomiendo mucho. Se llama La explicación de los tres cerebros, porque en Harvard pues ya se hizo un estudio en donde las personas decían eso, es autoengañarme, es empezar a decirme como que estoy bien, que nada pasa, y luego un día mi cerebro se va a dar cuenta que no es así, que es mentira y que estoy, digamos así, como en bancarrota o jodido. Y lo que sucede es que no es que empecemos a decirnos mensajes y a ocultar la realidad. Es más bien que seamos conscientes de esa realidad y nos demos cuenta que aunque hayan dificultades, aunque a veces no salgan las cosas como no esperamos, ¿sí?, o entremos en conflicto con los demás, tenemos más posibilidades de transformar eso a través de mensajes positivos, a través de una comunicación sana y a través de un manejo de las emociones de una forma más consciente. ¿Por qué? Porque no es como decir, bueno, detesto a mi jefe y entonces ahora voy a decir, amo a mi jefe y amo a mi jefe. Pero hagamos la prueba. Di por una semana, detesto a mi jefe, y eso que dices, sea verbal o mentalmente, tu jefe lo va a recibir y la respuesta va a venir también de él. En cambio, si tú dices, amo a mi jefe, y vas a decir, y todo un tiempo tu cerebro te vas a decir, te estás engañando, no lo amas, lo detestas. Entonces, pero haz la prueba después de una semana, sonríele a tu jefe y verás cómo cambia el ambiente, cambia tu forma, porque es de sano cuidado. Si tú dices, detesto o odio a una persona, es a ti también que te lo estás diciendo. Y es tu cuerpo también el que está recibiendo esa energía que te va a llenar de odio. Entonces también tú decides de qué quieres llenar tu mundo. Si quieres llenar tu mundo, bueno, de una realidad que es cruda, pero que la puedo transformar a través de mi decisión. O si quieres llenar el mundo, pues, de amor, y aunque a veces suene un poco, digamos así, como fantasioso, utópico, nos damos cuenta que esa energía, que esa palabra verbal o mental que pronunciamos nos va llevando hacia otra sintonía. Muy bien, Jamie. Interesante tema, pero ya se nos está terminando el programa, la hora del programa, así que me gustaría que envíes información sobre tus números de contacto. Sí, me pueden llamar al 099-2534-715 o escribirme al correo electrónico Jamie, o bueno, mejor al Facebook. Todos estamos ahora utilizando el Facebook. Además, mi nombre es un poco complejo de escribir, pero en Facebook estoy como Clemencia Comunicación, o si no, el Facebook del programa, que es Carnavalito S. Muy bien, ya lo saben, entonces pueden comunicarse con Jaime Clemencia, y les agradezco enormemente la sintonía, invitándolos por supuesto desde ya a que vuelvan a escuchar tu mejor versión el próximo lunes, para darte más consejos, más tips y toda la información para que comiences con buen pie la semana. Chao, chao. Chao.